Son 7 días cada semana, 5 en el cole y 2 en casa. Hoy los aprendo cantando así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.